y oigo tu adiós tan solo y no sé si olvidar sirve aquí. Con estas palabras de El Flaco Spinetta comienza hoy, 19 de febrero de 2012, La Enredadera. Buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Tú tienes Estáis escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM Zaragozana. Y aquí estamos en directo como cada domingo. Hoy es 19 de enero de 2012 y son las 9 y 7 minutos. Que es febrero, ¿eh? Febrero, es verdad. Hoy tenemos una enredadera muy bailonga. Ya tenemos aquí a varios cuerpos moviendo el esqueleto. Ya sabes que si nos quieres llamar a lo largo del programa, puedes llamarnos a un número de teléfono. Al 976-29-13-98. Y a lo largo de la semana hay diferentes maneras de enredarte en la enredadera. Una es el correo electrónico. laenredadera@nodo50.org. El apartado de correos. 6032-50.080 de Zaragoza. Y atención que igual tenemos matrícula de honor en este examen. El blog. laenredadera.noblezabaturra.org. Matrícula de honor. ¿Y qué menú tenemos para hoy en La Enredadera? Como viene siendo habitual desde hace 13 programas exactamente, os hemos traído el noticiario de Arainfo. ¿Qué es esto? Es el resumen de todos los titulares de la web www.arainfo.org, tu portal de noticias en Aragón. Y esos cuerpos que se mueven son los de Huguet, Vicky y Gonzalo, tres cuartas partes al menos. Paula, hola Paula, que no está, la saludamos a través de las ondas, son En Acción Danza. Con ellas queremos charlar de jams, improlabs, el percal de la danza a nuestro alrededor. Y hoy también vendrá Carlos, maestro de Aragonés, a presentarnos una nueva edición de su sección, La Aragonés y el Bien Vivo. Y también tendremos el placer de charlar vía telefónica y unir dos ciudades, dos sitios distintos. Por un lado charlaremos con un pueblito de Alicante donde está Marco Potiomkin. Y además, a la vez, si sabemos hacerlo, charlaremos también con Manolo Gómez desde Huesca. ¿Quiénes son estos dos señores? Son los dos directores de Sueños Colectivos, un documental precioso sobre las colectividades anarquistas en Aragón. Lo podéis ver gratuitamente y libremente en internet si os metéis Sueños Colectivos. Y ya veréis qué maravilla y qué preciosidad recordar nuestra propia historia. Y ya en la parte final de La Enredadera, veremos a ver qué tiempo tenemos. Queríamos dinamizar la sección Que se vayan todos para contaros un poquito lo que es la reforma laboral que nos impone el Partido Popular y lo que puede suponer de recortes de derechos laborales. Y también tenemos algún sonido fresquito o calentito, depende cómo lo mires, del Mundialitas, ¿verdad? Ayer tuvo lugar la tercera edición de este encuentro de deporte de mujeres y os hemos traído algunos sonidos que se escucharon ayer. Y en el apartado musical hoy recordaremos a Luis Alberto Spinetta, el dinamizador bonaerense de uno de los grupos que más nos gusta aquí en La Enredadera, Almendra. Falleció el pasado 8 de febrero y bueno, pues recordaremos, como no, sus canciones. Espera por un milagre para ver si resuelve esta situación. Como siempre, remataremos La Enredadera con las sugerencias, las propuestas para la próxima semana. ¡Mueve el culo! Así que si te parece bien, ponte cómoda, que empieza La Enredadera. Y comenzamos con el noticiario Darainfo número 13. En la sección Movimientos, decisiones de universidad en su Asamblea Nacional, actividades comunitarias de febrero en el tranvía. Giselda Coelho, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, visitará distintos municipios aragoneses para acercarnos a la realidad de Brasil. La comunidad docente se manifiesta en defensa de la escuela pública. Manifestación en apoyo a Grecia, contra las reformas que nos imponen y por la dignidad. CGT denuncia la privatización de la enseñanza pública. Manifestación solidaria con Grecia en Zaragoza. Mercado de Trueque, Carnaval y Pelele en Parque Goya. ATAC hace su presentación oficial en Aragón. ¿Qué piensas cuando escuchas Mujer Zapatista? Primeras jornadas regenerando. History is History 2. Liberando espacios, a por la cuarta semana de Febrero Feminista 2. Mundialitas, la fiesta del deporte en clave femenina. ¿En economía? El capital financiero es quien verdaderamente manda en este país. Irene, de CGT. Nueva concentración de jardineras en lucha. Comprender nuestra época para comprendernos. Charla con Félix Rodrigo Mora. Creemos en la unidad de acción de los sindicatos combativos para hacer frente a los recortes sociales y laborales. David, de CNT. Día de San Valentín y de la mercantilización de los sentimientos. La reforma laboral resumida no es una reforma, es un atraco. Se suspende la concentración de FCC Jardines prevista para el martes 14 de febrero. Achuntadnos totas, fera con carar de verdad este sistema que mos afoa. Jorge, del Sindicato Obrero Aragonés. Distintos colectivos sociales, sindicales y políticos llaman a la manifestación de contra los recortes. Perdón. O tragamos o salimos a la calle a luchar. Goyo, de Cata. Manifestación contra los recortes públicos y sociales. Miles de personas se manifiestan en Zaragoza contra los recortes públicos y la reforma laboral. Medidas legales contra los desahucios. Ante la reforma laboral, la juventud comunista decimos huelga general. Acude a la manifestación del domingo dentro del bloque crítico. CNT informa acerca del conflicto laboral de las auxiliares de infantil despedidas en septiembre. Puyalón de Cucha se adhiere a la convocatoria del bloque crítico en la manifestación del domingo 19 de febrero. ¿En ecología? Alternativas enredadas en Aragón. Isada del Sobrarbe. Presentación de Somenergía en Zaragoza. Alegaciones de Ecologistas en Acción a la Ordenanza de Tenencia de Animales de Huesca. La PAC, tapadera de políticas agrarias neoliberales. Charla en Huesca. ¿Conoces el Club de Autocultivo Terapéutico de Aragón? Ecologistas en Acción apoya la jornada reivindicativa contra la autopista eléctrica del 10 de marzo. Cerrado el Coto de Bastarás por la introducción de especies alóctonas. Nuevos cursos online de Ecologistas en Acción. Campaña de Veterinarios sin Fronteras contra la especulación alimentaria del Banco Sabadell. Anuncian actos contra las nucleares en el primer aniversario de Fukushima. El acuerdo agrícola con Marruecos viola el derecho internacional y perjudica a los pequeños agricultores. Este sábado vuelve la muestra agroecológica de Zaragoza. Proponen defender Jabalambre y nombrarlo Parque Nacional. Invitación a asamblea abierta contra los transgénicos en Aragón. Comedor popular vegano solidario en el Centro Social Ocupado Quique Mur. ¿En culturas? Sueños colectivos, documental sobre las colectividades anarquistas en Aragón. Curso Radical Community Manager. Escucha La Enredadera del 12 de febrero de 2012. Somenergía, Robo y Asalto, Radionovela Interactiva y mucho más. Ciudad Podrida cumple un lustro en las ondas de Radio Topo. Chueves Larder en Casa Lambrote. Llegan los carnavales, fiesta das mascaretas en Agüero. Arainfos proponemos un debate sobre drogas. Comienza el ciclo Improlabs de danza. ¿Por qué no charramos sobre drogas en esta sociedad? Pedro y el capitán, obra teatral de Mario Benedetti. Escucha el Ciudad Podrida del pasado martes y celebra el jueves sus 5 años de emisión. Colectividades libertarias en Acción Danza, Spinetta y mucho más este domingo en La Enredadera. El mundo de la cultura en Aragón se organiza y pasa a la acción. Llega la marea rosa. Tenemos un futuro prometedor, no dejemos que nos lo roben. Carnaval de la Vía Láctea, hoy es el futuro. Sutagar presenta en Zaragoza su nuevo trabajo, Ametsak Pilarsen. Ha comenzado el curso de Radical Community Manager. Y en altavoz, carta abierta a AENA. Colectividades de anteayer, energía para las colectividades de hoy. Ya sabéis que estos son tan solo los titulares de las noticias publicadas esta semana en arainfo.org, tu portal de referencia si te quieres enterar de las luchas populares aragonesas. Te invitamos a que lo conozcas y participes. Mi nombre es Luis Alberto Spinetta. Tengo 61 años y soy músico. Desde el mes de julio sé que tengo cáncer de pulmón. Estoy muy cuidado por una familia amorosa, por los amigos del alma y por los mejores médicos que tenemos en el país. Ante el aluvión de información inexacta, quiero aclarar públicamente las condiciones de mi estado de salud. Me encuentro muy bien, en pleno tratamiento hacia una curación definitiva. Quiero agradecer a todos por la buena onda que he recibido y pedirles que no paniqueen y no tomen en cuenta las noticias que han generado los buitres de turno. No tengo ninguna red social, ni Twitter, ni Facebook, etc. Por lo tanto, todo lo que lean al respecto es falso. Pertenezco a Conduciendo a Conciencia y les recuerdo que ahora en las fiestas, si van a conducir, no deben beber. Gracias, los quiero mucho, felices fiestas. Este es el último mensaje que escribió Luis Alberto Spinetta hace algunas semanas, un músico de Argentina, de Buenos Aires, que nació el 23 de enero de 1950 y falleció hace 10 días, el 8 de febrero de 2012. También conocido como El Flaco, pues bueno, una persona que tocaba la guitarra, cantaba, componía, un poeta argentino del rock, uno de los más importantes de Latinoamérica, y bueno, pues una persona bastante importante cuando hablamos de la música en América, ¿no? Fue el líder del grupo Almendra, una de las bandas fundadoras del rock de allá, y también luego después de Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y los Socios del Desierto. Y bueno, a lo largo del programa vamos a escuchar alguna canción de Almendra, que es un grupo que a mí me encanta. Y bueno, pues así recordaremos a Spinetta, que murió de cáncer de pulmón, que le diagnosticaron en verano. Y bueno, según fuentes confiables del círculo íntimo de su familia, murió en su casa, rodeado de sus hijos Dante, Catarina, Valentino y Vera. Y bueno, la verdad que Almendra es un grupo que a mí me encantábamos, que se formó en 1967, lo formaban el propio Luis Alberto Spinetta con Emilio del Guercio, el de Miro Molinari y Rodolfo García, que eran todos alumnos de un instituto en Buenos Aires, el Instituto San Román, y bueno, pues que grabaron varios discos y la verdad es que son acciones muy chulas. Luego volvieron a los años, pues hicieron un retorno en los años 80, me parece que fue. Y bueno, pues vamos a empezar sin más con una de las canciones de Almendra, en concreto una canción bastante triste que también habla de la pérdida de una persona. Se llama El tema de Pototo. A ver si os gusta. Para saber cómo es la soledad, no es la que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca de morir. Al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz. Y es que esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca de morir, nunca de morir. Para saber cómo es la soledad, no está. Para saber cómo es la soledad, habrás de ver que un amigo no está. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. I could not help but noticing all these Empezamos, robots, ¿vale? Fucking in the middle of the mini mall. Vamos a comenzar con la primera de las entrevistas. Hoy en La Enredada damos la bienvenida a Vicky. Hola, ¿qué tal? Que no es la primera vez que viene. No. Aquí a esta emisora ni a La Enredadera, a Huguet. Hola, muy buenas. Que nos decía que estuviste hace ya muchos años. En la hora del tango, ¿verdad? Sí, exactamente. Y Gonzalo, que parece mentira que no hayas venido hasta hoy a La Enredadera, a Radio Topo. Encantado de estar con vosotros. Bueno, son tres de las cuatro dinamizadoras de la Asociación En Acción Danza que hoy queríamos dar a conocer a las oyentesas y oyentes de La Enredadera y ya de paso, pues charlar del baile y de las propuestas de danza que está viendo en Zaragoza y a nuestro alrededor, que no son pocas. Hay que recordar a Paula, que no ha podido venir hoy, que también es de las promotoras de En Acción Danza. Y en primer lugar, preguntaros, ¿qué es esta asociación? Bueno, llevamos unos años, ¿no?, organizando Jam Sessions. Esta es la quinta temporada. Son encuentros de danza e improvisación. Y ha sido un poco el proyecto medular de la asociación, ¿no? Porque este año nos estamos animando a hacer proyectos nuevos. Ayer hicimos por primera vez una ImproLab, que es un laboratorio de improvisación de danza, en el que poníamos en relación con la fotografía, pero la asociación, de alguna forma, como a partir de la danza, desde una perspectiva de improvisación y de compartir a muchos niveles, ha ido un poco creciendo el proyecto. Sí, empezamos, pues eso, juntándonos un poco un grupo y proponiendo a Zara Danza, que era otra asociación, bueno, que todavía existe, el proyecto. Ellos nos impulsaron, nos apoyaron, luego también se unió a esta idea la asociación de danzaterapia y finalmente pues nosotros, como teníamos el movimiento asociativo metido en la sangre ya, pues dijimos, venga, vamos a sostenerlo nosotros, ¿no? Y así podíamos sacar otros proyectos adelante desde el marco asociativo. En el caso de Vicky Gonzalo, sí que sabemos que lleváis desde el principio promoviendo estas jams de danza, que luego explicaremos muy bien para que todo el mundo nos entienda, ¿no?, de qué estamos hablando. En el caso de Huguet, ¿tú cómo te sumas a este carro? Y yo soy nueva en el asunto. Es que yo conocí a Gonzalo porque me apunté a sus clases de buto. Uh-huh. Y me preguntó si me apetecía estar con ellos y entrar en la asociación. Y entonces me interesaba. Sí, es verdad que nunca he hecho contact ni jam, pero bueno, como yo digo, no hay que morir cretino, pues yo me apunté y a probar. A probar y eso, y me encanta porque hay proyectos y ideas buenas. Sí. Vamos a ver, para que nadie se nos pierda, que ya habéis dicho ImproLabs, jams, contact, buto, uy, uy, uy, pero esto de bailar no es ponerse un tutú, subirse ahí al escenario del teatro principal y hacer cabriolas. Hay otras maneras. ¿Cómo? ¿Cómo que hay otras maneras? Pues sí. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles hay? Bueno, describirnos un poco el paisaje de la danza a nuestro alrededor. Bueno, Zaragoza yo creo que ha sido siempre un poco el ballet clásico, ¿no? Por el ballet de Zaragoza, que teníamos una compañía pública que se perdió en estas cosas que nos pasan en la cultura. Y bueno, siempre ha sido un poco Zaragoza, pues eso, el ballet con María de Ávila y el Conservatorio de Profesional de Danza, pues un poco lo que ha abanderado. Pero bueno, pues a la raíz de eso ha venido el contemporáneo, ha venido la danza teatro, Ana Continente con su propuesta y bueno, y lo que era ABC Danza, ¿no? Uh-huh. Que es muy importante como alternativa a lo que a las fórmulas un poco más clásicas. Y ahora pues parece que todas estas vertientes más alternativas, pues es desde ahí, desde nosotros proponemos. Por eso también está Boguet con la danza africana y muchas otras propuestas, que la performance, en fin, toda esta mezcolanza. Porque uno de nuestros objetivos o de nuestras misiones es dar cabida a esta promoción de la danza un poco más alternativa. Has mencionado muchas facetas de la danza, evidentemente no son todas, se baila en las casas de juventud, se baila en muchas facetas, ahora la gente joven, pues gracias también a programas de televisión, pues también se ha animado, yo creo, ¿no? Bastante, se nota. Sí. Y luego también hay un proyecto, ¿verdad?, en Zaragoza, que es Trayectos, ¿no? Sí. Que yo creo que también tiene mucho que ver para que se pueda decir que Zaragoza es una ciudad de danza, ¿no? Ya lo creo. Hombre, o sea, Trayectos sí. Empezó, pues eso, de manera más experimental, por así decirlo, probando un poco a ver si había público y tal, y es que últimamente ya es algo totalmente masivo, consolidado, consolidado a nivel de público, a nivel económico, de programación, ya sabemos que no hay nada consolidado en los tiempos que corren, pero que sí que es un festival, ¿verdad?, de danza itinerante que tiene muchísimo éxito. Y es más que a nivel español los bailarines quieren venir a participar, ¿no? De, jolín, Trayectos tiene su solera ya también. Es muy bonito porque sí que es verdad que es también un proyecto que empezó, pues yo qué sé, con los grupos de la gente que estaba aquí. Ha sido un motor para bailarines que estaban fuera, con un programa muy bonito que tenía de recuperar a la gente que estaba fuera, no me acuerdo cómo se llama, pero... De retorno o algo así, ¿no? Algo así. Sí, sí, de los bailarines que se tienen que ir a otras ciudades europeas, ¿no? Fundamentalmente sí. O estadounidenses, ¿no? Y tal. Sí, sí. Y luego les invitas a que vuelvan, ¿no? Y den un taller para sus paisanas, ¿no? Sí, era... No sé, y luego pues muchas compañías que empezaron pues eso en las escuelas y que pues las tarde o temprano, uh-huh. Ángel del Campo, uh-huh. O sea, que hay proyectos muy que se han ido creciendo con el festival. Y bueno, los cursos de formación es espectacular cuando vas a un curso que te traen de pues los coreanos o no sé, sí, cosas sí. Que no tienes. Estamos todos esperando, ¿no? Para uh-huh. Que venga bueno, Trayecto. De momento, este año Trayectos Interior no se ha celebrado. No. O sea, que realmente ya estamos viendo que puede haber recortes, ¿no? Que realmente son proyectos muy interesantes que suponen un presupuesto bastante reducido para lo que se gastan en otras cosas. Sin embargo, sí. Es de lo primero que están puliendo. Pero bueno, aquí queremos ponernos también en plan positivo porque, por ejemplo, ahora miraba a Hugué, también a Vicky, que realmente en muchos pasacalles, en muchas fiestas populares, sí. La danza ya está entrando ya. Sí, es lo que iba a decir. Es que Trayecto yo creo que ha sido, gracias a esto, que la danza ha salido en la calle. Porque tú hablabas de danza contemporánea y mucha gente no sabía lo que era exactamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, de verlo en la calle y efectivamente se notaba que la gente estaba interesada, que le gustaba. Y poco a poco yo creo que el público se ha ido formando y cada año hay más gente. Uh-huh. Y esto me parece súper interesante y súper bonito. Pero claro, a nuestras amigas de En Acción Danza todo esto no les parecía suficiente. Y decían, pero si tengo algún día en el que no bailo, ¿qué voy a hacer? No vaya a ser que ponga la televisión. No vaya a ser que haga cosas que no me apetece hacer. Entonces, de repente, hace años, antes de En Acción Danza, os inventasteis las jams, que eso era algo que en otras grandes ciudades, ¿no? Europeas, en Barcelona, en Madrid, ya llevaban un rodaje. Y aquí en Zaragoza, contarnos, ¿qué es eso de una jam de danza? Pues cuenta Gonzalo, porque yo creo que fue él el que venía un poco a comer la oreja y a la asociación. ¡Oye, vamos a hacer esto, venga! Que, y no tiene que... Es importante, hay que decirlo, ¿no? Fue así, como... Venga, vamos a hacer esto. A ver, Gonzalo, ¿qué es eso de las jams de danza, por favor? Explícalo al público. Pues yo en Madrid había conocido a través de Javier Melguizo el Contact Improvisación y después empecé una formación de danza terapia en Barcelona y seguía viendo lo que eran las jams con una... Admiración, vamos, me parecía casi el paraíso, ¿no? Porque ahí hay unos bailarines con un nivel técnico impresionante, era una técnica que yo desconocía y bueno, pues claro, con la libertad de leer, ¿no? El movimiento, cómo entrelazar los cuerpos y fluir en el espacio de esa manera, pues te enamoras. Yo creo que incluso aunque no bailes, es que verlo es tan, tan natural, es tan precioso que dices, hace falta, ¿no? Por lo menos, bueno, nosotros en la asociación estamos enamorados del contact improvisación y por eso sentíamos la necesidad de que en Zaragoza pudiéramos hacerlo sin necesidad de irnos a Madrid o a Barcelona, ¿no? Uh-huh. Y porque había muchos compañeros, ¿no? Como tú, que también en danza teatro compartías esta vivencia, ¿no? De improvisar en danza con esta técnica y decíamos, jo, pues seguro que nos juntamos unos cuantos, que narices, vamos a intentarlo, ¿no? Y tanto que se consolidó, ¿verdad? Porque durante 4 años, prácticamente cada mes, ha habido una y a veces más de una vez al mes, ¿verdad? Que incluso se han solapado diferentes propuestas, ¿verdad? De danzas, jams de contact solamente, otras más abiertas a otro tipo de expresiones corporales. Ahora hay unas nocturnas también. Sí. O sea que realmente la cosa sí que tiene un público, ¿no? ¿Qué tipo de gente va? Jo, pues... A mí me gustaría contar pues eso, un poco cuando empezó, viene desde pues eso, estas ideas sí. Del contact improvisación, pero enseguida, inmediatamente Miren, Belén y la gente de danza terapia se ve en esto muchísimas posibilidades para celebrar cosas, o sea, celebrar, me refiero, jam session. Y bueno, desde el principio ha estado también muy ligado con la gente de la danza terapia, sí. Que es muy bonito porque le ha dado una visión totalmente diferente. Bueno, no diferente, sino que una identidad propia, que no están tan centradas en contact improvisación, sino que también pues ha habido jams de danza terapia, otras de clown, otras de... O sea, que no es... Las jams son un encuentro de personas que vienen a bailar y la danza es el protagonista, la protagonista, pero eso, que es muy heterogéneo el grupo. Sí. Gente que viene por primera vez y es importante porque... No sé, eso ha hecho que tenga una identidad propia las jams de Zaragoza, uh-huh. y que la gente que a lo mejor viene de otros festivales, porque luego, pues eso, vas conociendo a lo largo de este tiempo, pues conoces gente, te vas a sitios, vas contando lo que haces y te dicen, pero es que vosotros sois un poco peculiares. Claro, yo creo que considero relevante destacar eso, ¿no? Que sí, sí, a diferencia de otras propuestas, que son igual de respetables, ¿no? Pues por ejemplo, nosotros hemos estado en el Festival Internacional de Danza Contact, ¿no? En Friburgo, ¿no? Sí. En Alemania, que es una pasada, ¿no? El nivel técnico y la cantidad de propuestas dentro del Contact que se han inventado, ¿no? Los alemanes y un montón de gente centroeuropea, ¿no? Fundamentalmente, pero vamos, de todo el planeta Tierra, ¿no? Sí. Sin embargo, vas a las jams de Zaragoza y también ves eso, también ves gente que se está formando en la danza Contact, pero ves muchos tipos de gentes que también están bailando, se están expresando de diferentes maneras, sí, hay una diversidad. Sobre todo gente que nunca ha bailado. Sí. Ese es un punto importante. Yo creo que la jam es abierta a toda la gente, desde los niños que han venido sí, varias veces, que han participado, y hasta gente con discapacidad física. Y entonces esto es un abanico de gente increíble, de gente que no sabe y la gente que tiene ya idea de técnicas y tal, ¿no? Entonces la jam funciona con una persona que guía en un principio, que da unas pautas para que la gente pueda saber más o menos si el espacio, si el peso, digamos la técnica básica. Uh-huh. Y a partir de ahí es improvisación. ¿Y por qué invitamos a la gente a bailar? ¿Qué sentís vosotras cuando bailáis? A veces decimos, la revolución es que no será bailada o no será, pero la gente que no ha bailado, porque hay mucha gente que no baila, sí, simplemente pues a veces me venía a la cabeza en algún concierto, sí, o incluso los hombros. Yo creo que toda la gente tiene ganas de bailar, lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe cómo. Y yo creo que justamente la jam es bastante libre en ese sentido, que no es una técnica, venga el pie tipo clásico y tal, que no digo que es mal el clásico, cuidado, pero es mucho más asequible a una gente que no tiene ni ninguna técnica tipo clásico o contemporáneo. O sea, entonces es más natural, digamos. ¿No? Podríamos decir que la jam sería un trampolín, ¿no? de introducirte, ¿no? Sí, exactamente. A la danza, a ver, a sentir, sí, y por qué no, pues luego pues a desarrollarla, ¿no? Eso, a seguir quedando con gente o apuntarte a algún curso, exacto, algún taller y seguir profundizando, ¿no? Porque esto al fin y al cabo también es un aprendizaje, ¿no? Hay gente que baila muy bien pues exacto, porque lo lleva dentro por lo que sea, pero luego hay otras personas que con mucho esfuerzo pues van un poco aprendiendo, ¿no? De sus cuerpos, sus movimientos. Sí, y también es que en una jam, digamos, hay gente a lo mejor que baila excelentemente, ¿no? Clásico o funky o lo que sea, ¿no? Pero a lo mejor tiene otras barreras psicológicas, ¿no? A la hora de entregarse a la danza colectivamente. Y es que en una jam no tienes que hacer nada en concreto. O sea, es un estado en el que tú entras y te conectas con el espacio y con las personas que hay allí. Entonces, es muy fuerte porque carece de forma. No tienes que memorizar unos pasos, un ritmo, una... En realidad es un estado de fluidez. Y eso es tremendo porque es un aprendizaje de nuevo para gente que sabe bailar muy bien y de repente se encuentra un universo ahí, un reto, ¿no? De bailar con una yaya, a lo mejor, de 80 años... Y ahí no te sirve de nada tener un releve magnífico. Es que a lo mejor la virtud está en la delicadeza que haces con tu dedo meñique, ¿no? O en cómo enlazas un brazo con una espalda. Y es otra cosa, ¿no? Y por si las jams fueran poco, pues además ahora se inventan las ImproLabs. Que vamos a hablar de las ImproLabs, que además celebrasteis ayer, ¿verdad? El primer experimento de ImproLabs, que este ya es un proyecto ya específico de En Acción Danza. Podríamos decir que es la cartilla de presentación, ¿no? De la asociación. ¿En qué consisten las ImproLabs? ¿Y qué tal la de ayer? Pues, la verdad es que estamos súper emocionados, ¿no? Porque fue una experiencia bastante fuerte. Teníamos ganas de que llegara, porque llevamos como 3 o 4 meses preparándolo, porque, claro, hay bastante... Hasta que nos hemos clarificado las ideas, luego contactado con la gente, un poco que ahora os contamos, ¿no? Pero, bueno, como que los miedos, ¿vendrá la gente? ¿No vendrá? ¿Podremos ser sostenibles? ¿No puedo, no? Como todo esto, pues, claro, a nosotros nos lleva... un proceso pues de sufrir un poco también, ¿no? Y bueno, pues ayer celebramos la primera, que era de danza y fotografía. Y bueno, pues una ImproLab es un espacio en donde lo que pretendemos es, desde la danza, ¿no? Pues unirla o fusionarla, compartirla con otra disciplina artística y desde ahí pues lanzar un proceso creativo personal, ¿no? O grupal o lo que sea. Y entonces viene gente que no viene por primera vez a bailar, aunque ayer se dio el caso de que había gente que eran fotógrafos y nunca habían bailado, entonces que se daba este intercambio, sí, sí, ¿no? Pero bueno, la idea es que que si vienes porque tanto si eres fotógrafo como si eres bailarín, pues ya tienes esa sensibilidad, ¿no? Y ya tienes que iniciar un proceso creativo, con lo cual pues la iniciación es un poco... Y lo que contéis también es un poco como con las jams, ¿no? Una persona de alguna manera que introduce, que ayer era una fotógrafa, ¿verdad? En este caso son dos personas, claro. Sí. En el ImproLab es un laboratorio y estás poniendo en juego dos disciplinas. Entonces es interesante el que a lo mejor pues yo estaba como bailarín dando mi perspectiva de cómo me siento cuando improviso delante de un fotógrafo con Marta Schenbejar, como ya he hecho bastantes proyectos, tenemos una intimidad... ¿no? Una costumbre, ¿no? De afrontar retos al aire libre, en estudio, como que creíamos que podíamos extrapolar nuestra experiencia a el aprendizaje que cada uno pudiera sacar de este laboratorio, que viene a ser algo que está entre la jam, en el sentido de que hay un proceso creativo abierto en el que juega la improvisación, pero también tiene un poco de taller, no estás instruyendo a la gente, ¿no? Para que haga esto así, así, así, ya cuentas con esa base técnica que tienen bailarines y fotógrafos, pero, pues claro, digamos que ofreces unas posibles dinámicas de todo pues lo que habíamos pensado que daron parte, ¿no? Porque en 3 horas, madre mía, sí, nos hemos quedado con ganas de más. Ayer estuvisteis 3 horas. Hay que decir que los espacios también van cambiando, ¿verdad? Yo creo que en este mundo de la danza no hay, evidentemente, un centro cultural específico y referencial como podría haber, pero no hay. Bueno... Hay un centro, lo que pasa que no es público. Sí, es público, es difícil acceder, y ahí voy a poner mi puntito crítico quizás, ¿no? Pero es verdad que está el centro de danza y es un espacio que en principio está para municipal fomentar, y pagado por todos. Exacto, sí. Lo que pasa que ahora mismo eso es costoso para una asociación que tiene que pagar la sala, porque tienes que pagar, aunque es un centro público, pues tienes que pagar una serie de gastos de alquiler por la sala, y entonces es costoso. Empezamos en el centro de danza y además estuvimos con una buena acogida tanto por parte del personal del centro y tal. Lo que pasa que nos resultaba muy costoso sostener la actividad, y Zara Danza en su día subvencionaba o ponía dinero por celebrar las jams, pero claro, poco a poco ese gasto se ha ido haciendo insostenible, ¿no? Porque es caro. Sí, tampoco vamos a profundizar demasiado en esto también, pero sí que es la parte más crítica, ¿no? Que hay que decir que tenemos un espacio para la danza, además muy bien acondicionado, pues porque tiene unos suelos, unas instalaciones de luz, de espejos, duchas, vestuarios, accesibilidad, está al lado del auditorio, además un sitio que puede ir todo el mundo en autobús, en bicicleta, sin problemas, y sin embargo pues está restringido para el uso y los ensayos de compañías privadas, que en fin, que no deja de ser pues eso, lo de siempre, ¿no? La privatización de los servicios públicos que ahora tanta gente pues está denunciando. Pero bueno, aún así, como no vimos que el espacio era accesible, pues se fue a la hípica primero, ¿verdad? El año pasado. Y este año se está yendo al centro deportivo del Gancho, ¿verdad? De Palafox. Palafox. Y allí, ¿qué tal? El sitio es majo, ¿no? Muy bien. Hombre, es un espacio que la gente lo conoce mucho porque va a nadar. Nos dicen, sí, ahí voy a nadar. Y la verdad es que nosotros tampoco lo conocíamos. Yo incluso había ido a nadar, pero no conocía el gimnasio. Y fueron los de la hípica. El año pasado estuvimos allí. Es también un sitio muy bonito porque es una sala circular y tal. Pero este año, al hacer las solicitudes en septiembre, no tenían espacio, porque allí hacen muchas cosas también en una jam que nos pasó con lo de los griegos, que danzas griegas y bailes de salón. Teníamos que irnos corriendo porque venían los de danzas de salón. Bueno, nos recomendaron este sitio que tenían libre, y la verdad es que estupendamente, porque es un centro municipal, con lo cual está súper limpio. No sé. Bueno, pues por ir avanzando, porque hay que dejar bien claro que estas propuestas son abiertas. En algunas de ellas se pide una pequeña colaboración económica, ¿verdad? En el caso de las jams me parece que son 3 euros, ¿no? Sí. Y en el caso de las ImproLab son 10 euros, ¿verdad? Eso es. Habéis empezado con la de fotografía ayer. ¿Y qué siguientes propuestas? Porque va a ser una jam al mes, Luego hablaremos de las nocturnas también para que sepa la gente que hay otra propuesta más. Sí. Pero las que organizáis como una acción danza están las Jam Sessions, que son los sábados por la tarde, uh-huh, en el Centro Deportivo Palafox, uh-huh, en la calle Mayoral del Gancho, al lado del edificio Pignatelli, de la DGA. Y además tenemos las ImproLabs, uh-huh, que son también un sábado al mes por la tarde. Hemos empezado con fotografía. ¿Y qué otras disciplinas se van a encontrar con la danza? Bueno, tenemos previsto hacer escultura con danza, voz con danza siempre, y también ilustración, y poesía también. Y poesía. Qué bueno. Esos son los que tenemos previsto. Entonces, que estamos ahí organizando, y yo creo que la próxima será poesía, ¿no? No, la de escultura con David Martínez. Vamos a contar que eso es importante porque a nosotros nos mola, ¿no? Decir que la gente que colabora con nosotros son artistas también, ¿no? Y artistas, sí, claro, jóvenes que están, pues, un poco con los que nos sentimos identificados, con los que te hace, que te emocionas, ¿no? Pues estaba Marta Asenbecher, que es una fotógrafa que es muy joven y que ha ganado premios, y bueno, que es una profesional como la copa de un pino. Pero bueno, pues queremos contar también con David Martínez en escultura, que también es un artista así multidisciplinar, un poco loco, que hace cosas con nosotros. Genial. Y bueno, con Daniel Rabaná, que para la poesía, con Eulalia, que... ¿Eulalia? Sí. Fornells. Eulalia Fornells, sí, que la es directora, directora de Locus Amoenus. Sí, de un coro. Uh-huh. Sí, que también estamos haciendo proyectos con ella, así de... Uh-huh. Es que, claro, es gente que nos hace vibrar. Bueno, sí. Y Valentina Ferraro, que ella también hace cosas de ilustración y, bueno, uh-huh, ya es... Y para que no se nos pierda nadie por el camino, ¿dónde está esta información? Para que puedan ver los horarios, las citas, apuntársela en la agenda y demás. Pues hay varios blogs. En improlab.blogspot.com podéis encontrar información sobre las ImproLabs, y luego está zaragozaendanza.blogspot.com, que tenéis ahí toda la crónica desde hace más de 4 años. Cada jam está ilustrada, uh-huh, con el guía que ha guiado cada una y fotografías, uh-huh, porque como os decíamos, hay muchas propuestas ahora mismo de danza. Hay además cursos, hay espectáculos, lógicamente, sí, los teatros, como ha habido siempre, en la calle, uh-huh, esperemos que Trayectos se vuelva a celebrar, y cuantas más compañías vengan y más talleres para la gente y más gratuitos, mejor, sí. Y además hay unas jams nocturnas, ¿verdad? Que es, sí, es gente que igual no se están convocando como en acción danza, pero vamos, que casi son amigos, ¿verdad? También. Sí. Incluimos en el blog sus convocatorias. Vamos, son compañeros, uh-huh, amigos. Que en este caso se ha elegido otro espacio, que es la librería Centro Social La Pantera Rosa, sí, en San Vicente Paul 28. Y en este caso son nocturnas. Es decir, que se hacen un viernes al mes de 10 de la noche a 1 de la mañana aproximadamente. Y es el siguiente viernes, ¿no? Si no me equivoco. Sí, yo creo, sí, que es ya esta semana. ¿Esta semana? Viene. Sí. Hombre, este es un espacio también que... Que bueno, pues por como ya se viene haciendo también, antes se hacían en la milonga, ahí en la escuela de tango. De, galería del tango. Galería del, sí, tango, eso. Y claro, es un espacio más propiamente de contacto e improvisación, uh-huh, porque sí que es verdad que, pues eso, al ser nocturno, por ejemplo, en nuestras jams vienen muchas familias, niños, con niños, uh-huh, escuelas incluso, ahora ya. y bueno, pues... Tiene otro carácter, ¿no? En esta sí que es más enfocadas al contact improvisación, y ahí pues sí que, yo qué sé, la gente que cuando nos organizamos ya vamos allá a bailar a saco. Ay, sí, sí, sí. Bueno, hay que decir que si os interesa ir a estas jams nocturnas, vayáis pronto, porque el espacio de La Pantera Rosa no es tan grande como otros, y el primer día ya se llenó. Sí. Entonces, bueno, eso, que si os apetece, pues es que vayáis con tiempo, porque yo creo que habrá foro limitado en la siguiente, porque es claro... El contact requiere también un pequeñito espacio, ¿no? Se puede bailar, sí, en cualquier lado, pero hombre, si tienes un espacio para saltar, mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Hay otras cosas que tenemos también ahora en perspectiva de organizar, uh-huh, porque, bueno, el martes 28 vamos a hacer una intervención en la Escuela de Artes de Huesca, que vamos a trabajar danza buto, que hemos mencionado un poquito al principio. Es verdad que no hemos explicado. Cuenta, nada, en 2 frases, lo que es la danza buto, Gonzalo, a ver si eres capaz. Bueno, la danza buto es... la expresión del alma llevada al cuerpo, porque ya no se basa en una técnica concreta, sino se vuelve una forma de recuperar la naturaleza esencial, no ejecutar algo aprendido, ni siquiera improvisar, sino poner el cuerpo al servicio de todo lo que te habita, ¿no? De todo lo que tú puedes llegar a resonar como ser humano, que tenemos una capacidad de conectar con nuestros antepasados, con la energía del universo, pues... ahí entras ese estado de flujo que decíamos del contact, lo que pasa es que no necesariamente bailándolo en pareja ni como grupo, sino que puede ser un trabajo de autodescubrimiento, ¿no? Y nada, por acabar, si os parece, preguntaros por el tema de la cultura, lo hemos dejado caer, ¿no? Que no está la cosa como para echar cohetes, la verdad. Y bueno, en Acción Danza sois una de las asociaciones y de las muchas personas que se está sumando al movimiento Más Cultura, ¿verdad?, que ha nacido en Aragón para un poco reivindicar la necesidad del derecho a la cultura, ¿no?, accesible y demás, ¿no? Contarnos cómo estáis participando allí, qué se está haciendo. Pues este viernes hicimos una intervención en la calle en la que, bueno, se llamaba Del Nicho al Mausoleo. Un poco irónicamente quería reivindicar como... pues la antigua escuela de arte, que quería ser el Museo Goya y se ha quedado allí como un buque fantasma, igual que el Teatro Fleta, que es otro proyecto totalmente aparcado. Un contenedor abandonado. Bueno, una vergüenza. Y así hasta llegar al Pablo Serrano, el museo que es magnífico, ¿no? Pero está vacío. No hay una sola obra de Pablo Serrano, por ejemplo. Muy poca cosa. Ni una. Entonces, bueno, no sé. Estamos preocupados, claro, estamos preocupados porque la cultura, si no se le presta la debida atención, pues parece que no hace falta, ¿no? Que se convierte en algo accesorio y es parte esencial de nuestra identidad. Si no tenemos cultura, pues volvemos a las cavernas, ¿no? Así es. Bueno, pues si os parece, ¿os ha quedado algo en el tintero que queréis compartir? Y bueno, solo añadir que el Movimiento Más Cultura hará una presentación este miércoles día 22. Yo creo que es a partir de las 9 de la noche en el Teatro de las Esquinas, frente al psiquiátrico, sí. Entonces se invita a toda la gente que está involucrada con el movimiento cultural a participar y a ir allí a ver cuáles son las reivindicaciones y las propuestas y todo eso. Que no es una plataforma de asociaciones ni de artistas únicamente, esto es ciudadano. O sea, cualquier persona que le importe la cultura creo que debe estar ahí. Es algo que nos importa a todos. Vicky, ¿tú querías decir algo más? Bueno, sobre esto, no sé, pues una vivencia del otro día, ¿no? Que te encuentras con gente mientras estás sujetando la vela y caminando hacia Del Nicho, el mausoleo, pues vas hablando con gente que, pues eso, con una pintora, con uno que es de la asociación de no sé dónde, el otro. Y claro, si te cuentas un poco tus ideas y tus experiencias y bueno, pues que te sientes que estás dentro de un grupo que tiene, no sé, una sensibilidad y unas ganas por cambiar las cosas, ¿no? Y es fundamental, o sea, que hay que salir y que se vea, ¿no?, la necesidad porque ahí está. Bueno, pues estimada audiencia, ya sabéis, la revolución o se baila o no será revolución. Y nada, agradecer a En Acción Danza, a las que habéis venido y a las que nos escucháis, que tengáis la oportunidad de bailar con el señor Gonzalo Catalinas. El próximo día 10 de marzo. Eso es. Y Huguet Siduan, ¿se pronuncia? Siduan, sí. Siduan. Ay, qué bien. Vicky Valdearcos, sí. Y bueno, Paula Helpi, que no ha podido venir hoy, pero vamos, un placer estar charlando hoy con vosotras en la enredadera. Sí, muchas gracias. A mí me gustaría terminar con una frase de Isadora Duncan. Vale. Porque, no sé, yo creo que es bonita, ¿no? Danzar es sentir, sentir es sufrir, sufrir es amar. Usted ama, sufre y siente. Usted danza. Y vamos a seguir recordando a Spinetta, que falleció hace 10 días. Y vamos a poneros una canción bien bonita, se llama Muchacha, Ojos de Papel. Una bonita canción de amor, escrita por Luis Alberto Spinetta, interpretada por la banda argentina Almendra, que es la que estamos escuchando hoy en La Enredadera. Y bueno, es una de las canciones más destacadas e influyentes del rock argentino, ¿no? Se estrenó en vivo el 22 de junio del 69 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires y bueno, se considera una de las mejores canciones del rock, ¿no? Del rock argentino. Y bueno, pues es una canción de amor, ¿no? De amor erótico, ¿no? Que habla de los sentimientos profundos de un joven adolescente a su muchacha, ¿no? A la que le pide que se quede con él en la cama hasta el amanecer. Muchacha, Ojos de Papel. Thank you. muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. Madrid. Que te ven. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Somos a una nueva aventura de la macumba. Esto es un mensaje para todos cantos, contenedores, maguas, perdas, maguas. Y un domingo más damos la bienvenida a Carlos, maestro de aragonés en la Escuela Nogara, que nos presenta la aragonés. Lleve en vivo. Buena noche, Carlos. Buena noche. ¿Qué tal plantas? Bueno, planto que no llevo poco. Ay, la noche, me confunde. Los amantes de Teruel. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, pues principiamos con la buena faina que ha feito la asociación Soft Aragonés, que aquí no la conozca, pues es una organización pues que se dedica entre otras cosas pues a traducir al aragonés pues muchos programas, creo que sí, pues de software libre, ¿no? Y han traducido fa poco, pues desde fa menos de un mes, los programas Skype, viste que pues se fa servir ta charlar por videoconferencia, y o Mozilla Firefox, que como traducido a ver uno por Facebook, o Raposa de Fuego, que ya hice pues o navegador web ta surfear o rete. Y bueno, pues eso te os podéis descargar en la página web de Soft Aragonés, tienen Facebook, tienen Twitter y son en todos redes y estos sociales, y te os podéis descargar las aplicaciones de traducir o Mozilla, Firefox y o Skype a tal Aragonés. Que tengas malas herbas, que en busca no te perda. Y una otra buena noticia, pues una presentación de un nuevo disco, en este caso de o disco Era una vegada Las Pauls, que se presentó en Las Pauls, en este lugar de Pirineo Aragonés, pasado 5 de febrero. Y un disco con cuentos musicalizados. Son cantas compuestas por Juancho Alegrete, con letras de Carmen Castán, pues que muchos conoixerez pues por los libros, bueno, por la faena que fa en Defensa del Aragonés. Y una iniciativa de la Asociación Cultural Chenchoven. Y bueno, pues este disco, yo no sé si en cara se podrá conseguir por Zaragoza o por Bella Ciudad, pero vamos, pero en Las Paus lo tenéis seguro. Y cuento que ya irá baixando por aquí. Y ta, quien le faiga goi escribir, pues ya sabes que había muitos concursos en lunga aragonesa, literarios, y atro que sobrevive a la crisis, pues llegó con Dau de Ribagorza. Y la 11ª edición, ya pues desde 2001 se le va fendo, y lo organizan los concellos de Estadilla, Fonz y Graus. Las obras pues han de estar u relatos curtos de entre 4 y 6 páginas, u poemas entre 50 y 200 versos. Un primer premio de 700 euros y de poemas de 300, que lo han baixado este año, pues por la crisis, ¿no? Que siempre lle la excusa en zaguera está todo. Y lo podéis enviar las obras a estadilla@estadilla.es con la referencia a concurso con Dau de Ribagorza. Bueno, podéis también pues buscar todas las cosetas estas de la convocatoria de cómo va todo. Dícalo 23 de marzo, que he rematado plazo de entrega. Quien busca no te perda, malas herbas, crecen las malas herbas. Y otra asociación cultural, la Asociación Cultural La Gorgocha, ha feito un vídeo en YouTube que ya he pinchado en defa ves pocos días y que podéis ver con un cuento leyu en el sótano. Y un cuento de la coleccionista que se fació de cuentos en el sótano, cuentos tradicionales, de Vi estaba una vegada. Y lo han feito pues con los mismos dibuixes de lo cuento, que son muy topinchos, que yo te recomiendo a todos pues que le faigas a lo menos una huella de ta a lo libro, porque yo creo que es una faena sobrebuena. Y ahora pues antimás pues también podemos antipartir de leer ese cuento, pues a escuitarlo y viller a las imágenes, pues un poco, no hay una animación, no lle no tosas Pérez Aladín, pero eso, pero lle bien pincho, ¿no? Y pues lo tenéis en YouTube, si metéis Asociación Cultural La Gorgocha, pues Bellerez o libro O Gato con Borceguins en Cuente en Ansotano. Comemos o tempo no pime y intento, bebemos o vento que sopra en os de Valonche. Y Maitín principia lo programa de animación cultural en Aragonés, Lucía Dueso, pues que le va lo nombre de esta mujer que nos dejó, pues no sé si el año pasado o en fa dos ya. Que ya era una de las grandes escritoras en Aragonés. Y este programa, que lo fa lo gobierno de Aragón, pues prueba de amanar la Aragonés a los centros públicos de amostranza del Alto Aragón. En total, pues había 500 personas que se pueden beneficiar de este programa, 400 alumnos de infantil y primaria y 100 de los centros de educación de adultos, pues eso, de las cuatro redoladas pirinencas, pues Chaza de Tania, Alto Gallego, Sobrero y Ribagorza. O programa, pues actividad pues lúdicas, culturales y pues de esta mena, enderezadas, pues eso, pues, bueno, feitas de todo en aragonés. Y pues charlando un poco de todas las materias, pues principia, por ejemplo, este lunes habrá en la INSA un taller de Fendo que se titulado Fendo Ciencias Naturales, o martes habrá una en Viescas Bailes Tradicionales Aragoneses, también se meterá a Trodilla o cortometraje Cosetas de Adentro en Ribagorzano, y asinas pues un camatón de actividad. Que esperemos que faigan muita honra a tal aragonés y que la chen, pues que le anime, ¿no? A aprenderlo o a continuar charrándolo, y si a lo charran, ¿no? Que por estas redoladas, pues ya aunque en cara lle vivo. Y se ha publicado un nuevo libro, el libro se titula Sobre fonética histórica del aragonés, de Jesús Vázquez Obrador, que pues quien no lo conozca, pues es miembro de lo Consejo de Fabla Aragonesa y de lo Consejo Superior de las Luengas de Aragón, que lleva el organismo este que se suposa que ha de apañar la, que ha de fer la política lingüística del gobierno. Se presentará este libro día 22 en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de en Huesca, y visera también Javier Giral, que pues también ya es un otro filólogo de muchos conoceres. Y yo pues a ver qué tal yo el libro, en que lo tengamos en las manos, pues charlaremos sobre él. Dioses conxuros, los migallos están todos conxura. Y para rematar las noticias del Aragonés, antes de charlar de la Luenga do Mes, pues recordad todos que en breus, en vez de las dos semanetas, pues ya semana la 5 marzada, y como todas las añadas, pues no hará, bueno, el Aragonés será presente en la 5 marzada. En este caso, pues habrá un puesto, en cara no se sabe guaire bien si tendrá barra o no, pero bueno, que podréis ver pues libros, materiales de Aragonés, chambretas, pues todo esto, y que organizan de Conxunta Nogará y la Federación de Fablans de, en este caso de Zaragoza, de Conxunta con Casa Lambrote, y también una asociación cultural de Zaragoza. Así es que todos podréis pasar por la 5 marzá, pasar todos ye y todos ofrece una guayadita de todo lo que tenemos hasta a la venda. Y charramos de la Luenga do Mes, que en este mes hemos elegido lo gallego, que ye la luenga que sos sentindo en o disco, que pues en charlaremos también. Y bueno, pues bellas cosetas sobre o gallego. Lo primero, pues que hay una, bueno, una luenga románica que viene de latín, como casi todas las que hemos charrado, y muchos consideran pues que ye la misma luenga, o, bueno, ye de dar que tiene un tronco común, pero que ye la misma luenga que o portugués. Y que a la vez pues que lo que se charra en Brasil y en bellas partes de África. El Estado español pues se charra en toda la comunidad autónoma de Galicia, también en el Bierzo, en la provincia de León, y las Portillas en Zamora. Se suposa que son 3 millones de fablans, si fa o no fa. Claro, si consideramos que es la misma lengua que el portugués, pues son 240 millones de fablans, y a la vez ya no sería una lengua minorizada, ¿no? Y bueno, pues ya oficial en toda Galicia, en León y Zamora, pues tiene bella mina de protección, y sí que se muestra en las escuelas. Y bueno, pues han tenido también ellos problemas con el tema de la normativización lingüística, de las grafías y estas cosas, ¿no? Que tanto empandullo para ese que fan, ¿no? Y que tenemos aquí. Y bueno, pues al nombrar, creo que sí, cada vegada que se charla de gallego a Rosalía de Castro, pues que es la gran uh-huh. poetisa de lo gallego y la figura de referencia, ¿no? De lo renacimiento de gallego. Y de música, pues la matumba, que eso es la colla que sos sentiendo ahora, y pues muchos otros esos sentidos, rusos, diplomáticos de Monte Alto y tal. La matumba, que hay una colla, pues que ha estado por Aragón, pues bella vegada, este Monzón en una feria de libro fa ves pocos años, creo que, no sé si el año pasado o en fa dos en el Pirineo Sur, y bueno, pues que todos recomiendo mucho que sintaz. Y bueno, pues la canta que íbamos a meter ahora, ye Licor Café de la Matumba, como ya hemos dicho, y que bueno, que hay una canta mítica, muy divertida y muy bailable, que de seguro es que si es bel día por Galicia, pues sentiréis en bel bar o en bel puesto. Y con esta canción damos la despedida a Carlos, el Aragonés y bien vivo. Venga, yo no tanto. Hasta el mes que viene. Venga, bueno. Licor do negro café, que faz me andar a cuatro patas. Licor do negro café, quien che puede decir no. Licor do negro café, déjame ponerme en pie. acompáñame a una festa y emborrachate conmigo, que nos atope a mañana abrazados como amigos, que nos atope a mañana. Que me tumbas, que me matas, licor do negro, café, hazme andar a cuatro patas, licor do negro, café, que enche podré decir nombre, licor do negro, café, déjame ponerme en pie, acompáñame a una festa y emborrachate conmigo, que no atope a mañana, abrazados como amigos, que nos atope a mañana. ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias. Entrevistas. Antena dislocada. Otras culturas. Mírate, compa. La calle está llena las de pistoleros. Las zapatistas no están solas. Cuando las guitarras dominaban la crítica tierra. Crítica social. La aragonés lleve en vivo. Sugerencias. Podemos vivir sin capitalismo. Gitanjáfora. Humor. Los vinilos que me enredan. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en La Enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte, a ver si tenemos al otro lado del teléfono a los dos directores de Sueños Colectivos. Vamos a dar un buenas noches general, a ver quién me responde. Buenas noches, Nocho. Tú eres Marco. Marco. ¿Y a Manolo lo tenemos? Hola, buenas noches. Impresionante. Bueno, esto es un momento histórico en La Enredadera. Estoy contactando con dos lugares a la vez. En concreto, estamos hablando con Manolo Gómez, que estás en Huesca, ¿verdad? Así es. Y al mismo tiempo tenemos a Marco Potiomkin, que lo tenemos en San Vicent del Raspeig, Alacant. En Alacant, exacto. Yo oigo a ti perfectamente, pero a Manolo casi no le oigo. Pero bueno, a lo mejor hay que subir un poquito y le oigo. Vamos a ver. Yo os oigo perfecto, a los dos. Bueno, a ver, voy a ir toqueteando alguna cosita, a ver si suerte, ¿vale? Venga. Bueno, de momento vamos a seguir así, ¿vale? Rezamos, rezamos porque suene bien. Bueno, a lo que íbamos. Sueños Colectivos es un documental que nos ha emocionado, que lo hemos visto gracias a Tote, desde Huesca, amiga, que a la cual le mandamos un saludo también, que seguro que nos escuchará. Y bueno, Sueños Colectivos es una película documental que podéis ver íntegra y libremente, ya lo decimos, en el blog de Producciones Potiomkin. Luego os diremos exactamente cuál es el blog, pero vamos, ponéis Sueños Colectivos y enseguida lo veréis, que habla acerca de las colectividades anarquistas en Aragón. Un tema, bueno, muy necesario, yo creo, con la situación actual que estamos viviendo. Y bueno, pues vamos a charlar con los dos directores. Responderme cualquiera de los dos, ¿cómo surge este proyecto? Bueno, empiezo yo si quieres. Marco desde Alicante. Yo estaba en el 2009 en otro proyecto sobre migraciones, el Babab de Piedra, que en breve además lo podréis ver también en el blog. Y con Manuel habíamos colaborado, y en ese documental estábamos colaborando también en muchos otros trabajos anteriores. Pero yo siempre le decía, hostia, me gustaría que surgiera la idea de ti, que surgiera el guión de ti, que surgiera... él me planteó la historia y la verdad es que fue alucinante, porque era algo, digamos, que yo tenía desde hace tiempo dentro, pero que yo nunca había pensado que se podía hacer un documental. Y realmente, si tenemos algo, digamos, algo que contar, es gracias a que Manolo planteó la historia así. Manolo, ¿cómo te surge un poco este tema? ¿Te interesaba ya especialmente el tema de las colectividades anarquistas? O cuéntanos. Y bueno, en principio había leído ya cositas, ¿no?, sobre el tema de los procesos de colectivización, sobre todo aquí en el Alto Aragón. Entonces, la verdad que era una historia que me entusiasmaba y andaba detrás de ella por el tema de la versión de los perdedores, pero incluso de los doble perdedores, ¿no? De los que perdieron, digamos, la guerra y perdieron incluso desde dentro de su propio bando, ¿no? Entonces, pues bueno, así como idea me parecía muy interesante, ¿no? Entonces, con el empujón y la idea de Marco de plasmarlo en formato documental, pues nada, nos lanzamos a la piscina y nos pusimos a leer mucho y a documentarnos y a poder, digamos, que encontrar a los compañeros y compañeras a los cuales pues entrevistamos. Para mí el documental tiene dos particularidades muy interesantes y que lo hacen muy muy especial y precioso en sí mismo. Por una parte es ver a las personas que participaron de esas experiencias y verles sonrientes, verles que les brillan los ojos, ¿no? Personas con 90 años de edad, ¿no? Algunos que incluso luego recordaremos que incluso fallecieron, ¿no?, en el transcurso de la grabación de Sueños Colectivos. Y al mismo tiempo el ver las imágenes de antaño, ¿no?, las imágenes del 36, del 37, viendo a personas pues en pueblos, ¿no?, reunidas en asambleas, trabajando colectivamente el campo. Son dos aspectos del documental que emocionan, ¿no? ¿Cómo ha sido conseguir, por una parte, los contactos y, por otra parte, las imágenes? A ver, no he leído muy bien a Manolo, yo espero no repetirme, ¿vale? Nacho, mira, he leído por ahí en alguna reseña que han hecho del docu, algo que creo que es lo que te voy a decir que es de reseñar. Nuestro documental, si algo tiene, digamos, es una mirada optimista. ¿Por qué? Porque nuestros protagonistas son esas jóvenes y ahora viejos anarquistas que... casi todos se fueron al exilio. De alguna manera se perdieron la humillación de 40 años de dictadura y por tanto tienen aún en el recuerdo vivo, presente, todas esas historias que vivieron ellos, que protagonizaron, que gente sin recursos, sin estudios, pero con una cultura increíble, pudieron cambiar la historia, pudieron crear una sociedad nueva, ¿no? Esa gente nos cuenta todo con el brillo en los ojos, realmente, emocionados. Hay gente que ha estado, pues eso, cerca del llanto, y hemos parado y luego hemos seguido. Lo viven con el orgullo y con la ilusión de haberlo vivido ayer mismo. Y esa historia nosotros creíamos que era fundamental. ¿Por qué? Porque estos sueños colectivos, aparte de documentalista, yo he estudiado historia en la Facultad de Filosofía y Letras en Zaragoza. Y a mí esta historia no me lo contaron ni los propios historiadores. Es decir, yo tuve que ver, digamos, la primera vez que me impactó fue cuando Ken Loach, es decir, un británico, hace Tierra y Libertad, y porque es, digamos, que nuestro documental, pero en ficción. Y yo ahí veo parte de esa historia que nos la están negando. ¿Por qué? Porque nuestra historia a lo mejor va contra la historia, porque ha sido escondida. La historiografía fascista que ganó la guerra y que luego perduró durante 40 años, evidentemente la obvió. Pero es que las historiografías que salieron de la transición, la liberal y la marxista, lo escondieron esto, porque a lo mejor da miedo muchas veces la libertad, ¿no? Antes recordábamos con un compañero de aquí de Radio Topo, con Román, que también es una persona que ha estudiado también el tema concreto, ¿no?, de las colectividades anarquistas, que en Tierra y Libertad precisamente sale en una de las escenas un protagonista de esas mismas colectividades. Hay un momento en el que llegan a un pueblo, ¿no?, los del POUM, los de la FAI y demás, y aparece un señor que no me acuerdo qué frase dice, es un señor de los que estuvo, ¿no? Entonces, por una parte, pues el recordar a esa gente que vive. Y luego la otra parte, la parte del archivo, ¿cómo habéis conseguido esas imágenes tan preciosas de eso, de las asambleas, del trabajo en el campo, de las manifestaciones, que realmente es que te hacen ver la alegría con la que se vivieron esos momentos, ¿no? ¿Se lo cuenta Manolo, si quieres? Sí, bueno, pues en principio el tema de las imágenes ha sido un poco costoso, porque realmente hay imágenes con la calidad, digamos, que técnica para digamos el formato que tienen que tener, pues era un poco complicado, ¿no? Uh-huh. Por el tema de conservación de las películas, ¿no? Entonces, pues al final contactamos con CNT y uh-huh. a través de ellos, pues digamos que eso, que nos pusieron en nuestras manos el archivo, los compañeros y compañeras del sindicato, y bueno, pues ahí encontramos un filón para seguir adelante, ¿no?, con la propuesta, ¿no? Por un lado fue así. Por otro lado, también para contactar con, sobre todo con los compañeros y compañeras que participan en el documental, la persona indicada y a la que le tenemos que agradecer es sobre todo también es a Raúl uh-huh. Mateo, un compañero de aquí de Huesca, de la CNT de aquí. Sí, de Huesca, sí, lo conocemos. Un brillante historiador. Eso es también. Entonces, pues a él es al que le tenemos que uh-huh. dar un fuerte abrazo y agradecerle pues que nos pusiera en contacto con los compañeros y compañeras a los que hemos podido entrevistar uh-huh. y ponernos ahí un poco en el camino. Hay que decir que además de Raúl Mateo, aparecen José Luis Ledesma, que muchos conoceréis también pues en temas de historia, ¿no?, aquí en la Universidad de Zaragoza. Aparece uh-huh. también Graham Kelsey y Hanik Willemse, y también otro que se llama Alejandro Díez Torres, el otro historiador que aparece. Sí. ¿Cómo los habéis contactado? ¿Los conocíais ya? ¿Por qué estas personas? Sí, bueno, pues en principio fue a través también un poquito de Raúl, pues nos puso tras la pista de las varias, digamos, que versiones un poco, bueno, historiográficamente, digamos, hablando. Entonces, pues bueno, fuimos contactando con cada uno de ellos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Díez Torre, pues es también, aparte, pues un historiador, la verdad, que sobre todo desde este periodo, el periodo de las colectivizaciones, pues bastante acreditado, muy acreditado también en la Universidad de Alcalá de Henares. A él ya lo conocíamos, digamos, que por libros. Entonces, pues bueno, a través de Raúl, pues pudimos ponernos en contacto con él. Con Ledesma, pues ya también había también otro referente ahí, también con Marco, porque bueno, Marco ha estudiado también ahí en sí. la Universidad de Zaragoza. Y después con Kelsey también nos puso tras la pista, aunque también conocimos alguno de sus publicaciones, también Raúl, uh-huh. Raúl Mateo. Y en principio también con la historiadora holandesa, que hay que decir también que bueno, que ella también es documentalista, tiene uh-huh. un documental también muy chulo de hace ya unos años, pero también pues sobre la zona de Binéfar, de Fraga, toda la zona de, digamos, también sobre la guerra civil, uh-huh. y muy muy interesante. Y en el caso de Haneke, pues fue a través también un poco de un par de charlas que coincidimos, le comentamos la posibilidad de entrevistarla y se desarrolló uh-huh. la entrevista, pues la verdad que muy bien. La verdad es que es un documental que emociona, que es muy necesario, como decíamos al principio, en los tiempos se corren. Y yo os voy a preguntar por qué es lo que más os ha impactado, ¿no?, de lo que es el tema concreto, ¿no?, a pesar de que eso ya lo conocíais como historiadores, como documentalistas. Pero antes, ya que estamos sobrados en plan técnico, voy a poner lo que a mí más me ha impactado del documental. A ver si lo podéis escuchar vosotros a través del teléfono y la audiencia de La Enredadera, estas palabras tan bonitas. La revolución es más que eso. Hacer libres a los demás pero cuando ha sido el primero tú. Quiere decir que si uno quiere ser libre, lo es, pero al mismo tiempo es importante que ejerza toda la actividad posible para hacer libres a los demás. Y no solo quiero ser libre, sino que tengo que hacer libres a los demás, porque si no, no hay verdadera libertad. Si yo trato con gente que no es libre, no puedo ser libre. Es libre yo, pero eso es simplemente egoísmo. ¿Puedo yo ser libre? Oh, muy bien, ¿y qué? ¿Y los demás? Son los demás los que tienen que estar libres también. La República Visual. Los frentes de Granada. No sé qué os ha parecido a vosotros esta selección del audio de Sueños Colectivos. Yo la verdad es que cuando lo escuché lo estaba viendo con Pepa y nos quedamos impactados. Nos encantó esta frase, ¿no? Y cómo lo estaba expresando. En este caso es Francisco Carrasquer. Vamos a ver, perdonar. Yo a Nacho lo oigo perfectamente, a Manolo lo oigo con un hilo de voz, pero si me dices que es Francisco Carrasquer, era el fragmento que habla de la libertad. Exactamente, mira, pues vale. sí, es que no realmente, claro, Francisco también está muy mayor y tiene más hilo de voz que Manolo es un hombretón, y apenas lo digo, pero bueno, a mí también es una de las cosas que más me apasiona del documental. A mí me impactó muchísimo esa frase, claro. Y me llenó de alegría además, eso, claro, y de energía. Claro. Es que valorar la libertad compartida, o sea, uh-huh. Lo que es el comunismo libertario, no quedarse con la libertad para uno mismo y además mostrarla como egoísta, me parece la base de todo. Uh-huh. Estar pensando en los demás y hacer cosas para que los demás crezcan y yo, por tanto, crecer también, me parece lo más bonito de la vida. Uh-huh. O sea, entonces, de alguna manera, si nuestro documental tiene algo de eso para nosotros es lo que más nos llena. Es que es algo increíble poder hacer algo para que la gente lo vea y juntos crecer. Me parece muy bonito. Y bueno, Francisco es muy grande. Estamos hablando con Marco Potiomkin y Manolo. ¿Querías decirnos algo, Manolo Gómez? No, simplemente así. Más que nada también cómo lo dice, ¿no? También sí, sí. De lo que lo dice, que es una lección de generosidad, ¿no? Y de pensar no solo en ti, sino en el colectivo, ¿no? También, como lo dice, el punto de seriedad también, pero de cercanía, ¿no? O sea, vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien, pero vamos a hacerlas pensando y contando con todos, ¿no? Y en esa la verdad que esa entrevista fue muy potente con Francisco, sí. Como nos decían Marco y Manolo, Sueños Colectivos se ha nutrido gracias a la colaboración de la CNT, pero es que además vosotros habéis regalado el trabajo al propio sindicato, ¿no? A la Confederación Nacional del Trabajo, que es la que de alguna manera tiene la responsabilidad, el compromiso, la libertad, ¿no? De distribuirlo. Contarnos, ¿se está viendo, se está moviendo, estáis dinamizando actos en torno a Sueños Colectivos? Bueno, en principio comentar que era lo más lógico, ¿no? Entonces no hay que darle más importancia a eso. Digamos que era devolver el trabajo a los propietarios de las imágenes. Nosotros queríamos contar la historia y con eso estamos súper contentos. Entonces, ¿quién mejor que tiene una red importante para poderlo mover, para difundirlo, que ellos? Sí que lo están haciendo, ya lo hemos acordado y en el futuro se va a hacer con mucha más fuerza. Y nosotros, por otro lado, pues gracias a los contactos de gente que ha visto el documental, gente ya considerada amiga, como por ejemplo tú, Nacho, uh-huh. Y que estáis aportando mucho al documental y dándole difusión, estamos también consiguiendo una gran cantidad de proyecciones. Para muchas no tenemos fecha, pero yo creo que ya en 2 o 3 meses de difusión ya va a tener más proyecciones que muchos de los trabajos anteriores. Uh-huh. Y le queda todo el camino por el mundo. De alguna manera estamos centrándonos ahora en territorio, digamos, de aquí. ¿Por qué? Porque tenemos la versión en castellano, pero ya tenemos la traducción al inglés y al francés. Yo estoy ahora subtitulando al inglés todo el documental y, bueno, a través de gente de Barcelona y demás ya estamos consiguiendo pues proyecciones en Francia, en la universidad, en Toulouse, también en Canadá, luego empezaremos por el mundo anglosajón y, bueno, queremos compartir el documental con toda la gente. Yo os doy una primicia porque lo acabo de leer exactamente a las 9:18 de la noche. Habéis comenzado el programa y me escriben a mi cuenta de Gmail: saludos libertarios desde Colombia. Toma ya. Que han visto el documental a través del blog y que están encantados con la historia. Me dicen: saludos libertarios, choca desde Bogotá. escuchar salir los libertarios. Bueno, bueno, aquí hemos tenido a Marco Sosa, libertario de Colombia, además perseguido, muy claro, perseguido. O sea, hay libertarios y anarquistas y gente con sueños colectivos en cualquier rincón del planeta, eso está clarísimo, vamos. Pues nos pide Oscar Eladio, nos pide el documental para un centro social de Bogotá para proyectarlo en las próximas fechas. Qué bueno. Estamos teniendo mucha, digamos, mucha ayuda también de gran cantidad de páginas libertarias, anarquistas, que digamos que como cuando eres pequeño que vas a un río y te gusta tirar una piedra y disfrutas viendo las ondas que se van cada vez haciendo más grandes, pues igual ellos, digamos, están haciendo de esas ondas o de caja de resonancia, claro, y están pegando, digamos, pues digamos nuestros enlaces de Vimeo o directamente un enlace a nuestro blog. Y bueno, entras a otros blogs y ves la cantidad de gente que está entrando a ver la película en otros blogs y nos encanta. Incluso ha habido la gente del portal Waka, ha cogido el documental de Vimeo y lo ha pegado entero, lo ha editado y lo han puesto en YouTube, que tuvieron la posibilidad y se puede ver en YouTube ahora entero. Y bueno, hemos hablado con ellos, nosotros encantados, y ellos maravillosos, magníficos, increíble. Entonces, lo importante es que esto que se vea. Claro, que es lo más importante, que no hay que dejar atrás cosas de autoría sin nombres. Lo importante es que esta historia llegue. ¿Por qué? Porque creemos que puede valer para ahora. Totalmente. No, no de la misma manera, pero sí los valores. Pensar siempre en los demás, pensar en la solidaridad, en el apoyo mutuo, olvidarse del individualismo, del egoísmo, que este mundo no vamos para nada con esas formas. Bueno, y esta es una muestra, gente que tiene 90 años lo cuenta con ilusión, y lo cuenta que ellos mismos cambiaron la historia con sus propias manos, vivieron esa utopía, la tocaron, la abrazaron y la vivieron. Por tanto, se puede hacer. Sí, yo ahora estaba recordando, también se dice en el documental, ¿no?, que todas estas experiencias de colectividades, evidentemente hay muchos factores, ¿no?, diversos, ¿no? Un historiador lo puede explicar mucho mejor que yo, no voy a entrar en eso, pero es que sí que es verdad que se dieron muchas debilidades de necesidades básicas, ¿no?, por parte del Estado, pues que no estaba asistiendo socialmente, pues sobre todo a la gente del campo, ¿no?, que a pesar de la República y a pesar de avances en ciudades y de determinadas cosas, pues había gente que seguía esclava de caciques, esclava de grandes latifundistas y demás, ¿no? Y en ese ambiente fue donde la gente dijo: hay que ganarlo todo, aspiramos a todo y queremos una revolución. La situación en la que estamos ahora mismo no es tan distinta, la verdad. Claro. Ahora que estamos tanto con la reforma laboral, la República hizo grandes cosas, pero tuvo algo pendiente, ¿no?, que era, digamos, pues cambiar el campo, cómo estaba ahí, sobre todo tocar el tema de la propiedad de la tierra. Y de alguna manera esa gente, pues en tiempos de guerra, tuvieron las posibilidades de hacerlo, lo que se esperaba, cosa que se esperaba de la República, que no lo consiguieron hacer, y ellos mismos pudieron hacerlo, colectivizando la tierra, trabajando todos en común, se trabajaba mucho más, incluso se cogía más tierra para poder trabajar. Hay historias alucinantes de al acabar la guerra, que el famoso conde de Romanones, gente que ha estado siempre, digamos, dentro de los caciques y dentro de la autoridad, llegó a sus tierras y vio que lo que habían colectivizado, estaba asustado de cómo iban a quedar, vio que estaba magníficamente trabajado, que estaba mucho mejor y que se producía mejor. Preguntó que quién había hecho eso y le dijeron que la colectividad, y habló, intentó conseguir los nombres de las personas que estaban en el comité de la colectividad, y encontró que había gente que estaba en la cárcel, que Franco ya había metido en la cárcel. Fue a la cárcel con su poder, entró y le ofreció todo a una de las personas para sacarlo y para que le dirigiera sus tierras. Y evidentemente le dijo que no. Se quedó en la cárcel. Por dignidad. Por dignidad. Muy fuerte. Por ir rematando un poco la entrevista, Manolo, Marco, contarnos, esto lo habéis producido como Potiomkin Producciones. De hecho, voy a decir ya el blog exacto en el cual la gente puede ver, dividido en cuatro partes, Sueños Colectivos, libremente, gratuitamente. Es potiomkinproducciones.wordpress.com y Potiomkin, que es tu apellido, ¿verdad, Marco? Sí. Se escribe Pot, Y, Om, K, In. Bueno, en fin, es un lío, pero Sueños Colectivos lo encontréis fácil. Y si nos metéis en Arainfo, que hemos puesto enlaces y hemos puesto los vídeos y de todo. Que es muy fácil encontrarlo. Por último, hay que recordar, yo creo, a José Otto, ¿verdad? Sí. Ezquerra, al cual dedicáis el documental porque falleció, ¿verdad? Es una de las personas de... ¿De dónde es? ¿De Binefar? No. Manolo, de Albalate. De Albalate, de Zalaca. ¿verdad? Sí. Al que entrevistáis también, ¿verdad? Y aparece en el documental, pero bueno, pues seguramente le podréis haber preguntado más cosas, ¿no? Pero falleció en el transcurso del rodaje, ¿verdad? Sí, estuvimos, fue una de las primeras personas y bueno, los primeros compañeros que entrevistamos y la verdad que fue muy entrañable el día que pasamos en Albarate junto a él y a su nieta y la verdad que nos enteramos, nos llamaron sí, a la mitad más o menos de estar, digamos, que montando el documental y la verdad que fue un shock tremendo, ¿no? Entonces, pues bueno, que menos que dedicárselo o no, pues uh-huh. Por toda su trayectoria, su lucha y para adelante, ¿no? Con la idea, ¿no? Y bueno, esperemos que su familia pues lo haya podido ver y bueno, que les haya bien gustado. Bueno, pues Marco, Manolo, ¿en qué proyectos estáis, por cierto? Ahora mismo estáis haciendo, bueno, tú antes has dicho, Marco, que estás subtitulando al inglés el documental. Sí. Además de esto, ¿estáis con algún proyecto en mente? La verdad es que sí, lo que pasa es que estamos muy centrados en intentar sacar las dos copias subtituladas, porque uh-huh. no es que nos corra prisa, pero hay una especie de ansiedad de compartir sobre el trabajo, cuando todo lo que te llega, digamos, es positivo y la uh-huh. gente dice, jo, qué bien, ¿no? qué gusto que hayáis hecho esto, pues queremos compartirlo más y como tenemos como más ansias de llegar a más uh-huh. gente. Es un poco nuestro, pero bueno, tenemos otros ritmos. Por otra parte, te cuento muy rápido, sí. Hay un nuevo proyecto que puede que se llame El retablo de las maravillas, uh-huh. es la metáfora un poco de lo que ocurre en la Comunidad Valenciana, ¿no? Wow. Pues eso, es el retablo de maravillas que lo tienes que ver pero no se ve nada, es desnudar un poco al rey, uh-huh. un poco hablar de Camps, de los trajes, un poco de la corrupción, un poquito del dinero que se ha gastado en cosas tan imprescindibles para la alta política y no para el pueblo, uh-huh. es un poco por ahí la cosa. Bueno, qué interesante. ¿Y estáis juntos, Manolo y Marco, en este proyecto? Estaremos. Vale. Estaremos juntos seguro. Que hay que decir que, bueno, que estáis, los dos sois ostenses de nacimiento, pero estáis geográficamente separados por varios cientos de kilómetros, ¿verdad? Y me imagino que el proceso de trabajo, pues mucho correo electrónico, mucha llamada, incluso entrevistas por teléfono y uno no se escucha al otro, en fin. Sí, la verdad es que sí. Sueños Colectivos ha sido 2 años de trabajo súper intenso, pero hemos disfrutado muchísimo. Lo que pasa es que con 600 kilómetros de distancia, y eso es un punto. Uh-huh. La gente a veces no entiende las dificultades que crea eso, claro. Uh-huh. Nos hemos llegado a juntar simplemente para preparar entrevistas, para grabaciones y luego para revisar cosas de edición. Pero claro, es que son 600 kilómetros, cada uno con vidas muy lejanas, con su trabajo, con compañeras, con hijos, entonces, bueno, es complicado, ¿eh? Bueno, desde aquí recordar a todas las personas que aparecen en el documental: Martín Arnal, Francisco Carrasquer, Presen Carrasquer, Alejandro Díez Torre, Luis Hernández, Graham Kelsey, José Luis Ledesma, Raúl Mateo, José Otto Ezquerra, Alejandro Pascual, María Sese, Mariano Viñuales, Hanik Willemse, no sé si lo he pronunciado bien, no sé si me dejó alguien. Sí, bueno, son los protagonistas y son los realmente los que vertebran el documental, uh-huh. cuentan la historia ellos solos, no hay voz en off, son gente maravillosa, la verdad. Y agradeceros muchísimo a los dos directores de Sueños Colectivos que hayáis estado hoy en La Enredadera. Con nosotros ha sido un verdadero placer disfrutar el documental, conoceros, charlar con vosotros y, bueno, pues despedirnos de Marco Potiomkin desde San Vicente del Raspeig, Alacant. Sí, un abrazo, Nacho, y muchas gracias. Y también a Manolo Gómez en Huesca. Manolo, buenas noches. Un abrazo para todos y para todas y muy amables. Venga, pues muchísimas gracias. Gracias. Y charramos en otro momento, compas. Venga, chao. Vale, igualmente, hasta luego, gracias. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. Con el quinto, quinto, quinto, con el quinto recibiendo, madre, yo me voy para el frente, para las líneas de fuego. Madre, yo me voy para el frente, para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. Que fuéramos nosotros los que organizamos la vida, ¿eh? No abriguéis ningún temor. En nuestras filas no hallaréis militares que os encadenen a las disciplinas cuarteleras, ni curas que exploten vuestros sentimientos con fábulas de tipo comercial, ni capitalistas que mantengan queridas a costa de vuestro sudor, ni monarcas, ni aristócratas que ejerzan sobre vosotros el derecho de pernada. Solo hallaréis hermanos, y como a tales os acogeremos. Venid sin tardanza, sin vacilaciones, y entre todos crearemos una nueva sociedad en cuyo seno hallaremos el amor, la paz y la cordialidad que siempre nos fueron negadas. Marchamos viriles hacia las trincheras, para que en España haya libertad. Somos los campesinos, ¡ay, somos las! Porque los de las derechas, claro, los ricos se defendían, no querían que los pobres les pudieran, ¿verdad? Querían que estuvieran así como siempre, siervos, esclavos, desgraciados. Y había 6 o 7 casas, que son las ricas, las que tienen que llevar la administración de Albalate, que había que enseñarlos a sumar y a restar y a multiplicar. Pero a los demás, con que supiéramos el rosario y el Padre Nuestro, ya era bastante. Pues pobre gente, era muy inculta, no podía ser de otra manera. Si de pequeño los metían a cuidar cabras y a ganarse la judía de alguna manera, pobre gente, no podía saber. Había mucha gente inteligente, pero por naturaleza, inteligente, sin preparación ninguna, claro. Hay que criar burros para ir a caballo, si no se cría burros no se va a caballo. Y nosotros estamos considerados eso, que teníamos que ser burros. Generales, mamita mía, que te han alzado, que te han alzado. Para la noche buena, para la noche buena. Sabes lo que dices. La influencia de la iglesia en los pueblos fue la influencia de una institución con 500 años de historia, 500 años de estar al top nivel en el gobierno y el control de la nación. Y entonces, en todos los pueblos, el cura llevaba mucha influencia. Estaba siempre con las personas que de una cierta manera arreglaron las cosas del pueblo. Jugaban a las cartas con el teniente de la Guardia Civil o el sargento o el cabo, lo que sea, ¿no? El que estaba en control de la seguridad en el pueblo. Con el alcalde, con el notario, con el boticario, con el farmacéutico. Las personas, en comillas, ¿no? Que llevaban los asuntos del pueblo. El cura estaba más bien en los asuntos espirituales, ¿no? Y es allí donde el progreso social tenía que hacer su semilla, ¿no? Desarrollarse. Y entonces el cura estaba en el otro lado, siempre, claro. Y cuando éramos zagales nosotros, corrían a besarle la mano al cura a todos. Yo me cago en Dios, lo vi y me escapaba bien lejos por no tropezarme con él. Y un día me enganchó uno que era don Tiñena, que le decían don Manuel, y tenía que comulgar aquel año, ya tenía mis 9 años. Me arrió unos cañazos, y dice, ¿qué quiere decir bolchevique? Y un amigo que también lo fue a acompañar, que murió en Francia y fue al entierro yo. Dice, si no lo sabe decir este, lo sé decir yo. Dice, ¿qué es lo que quiere decir bolchevique? Dice que hay que matar a todos los curas y frailes. Nos puso aquel palo. Y desahechado, no pude ver más. Nos arpa cañazos el cara perro aquel. no erraban aquellos que, desde posturas críticas con la Iglesia Católica, desde posturas anticlericales, no erraban del todo cuando representaban, imaginaban, veían a la Iglesia en general, a los párrocos de cada lugar en particular, como uno de los pilares del viejo orden social, del viejo orden que de alguna manera estaba impidiendo, bloqueando un mayor desarrollo social, o al menos un desarrollo más armónico. Por decirlo de otro modo, no se equivocaban del todo cuando consideraban que la Iglesia era uno de los principales obstáculos para el progreso social. En la escuela de Angués había dos ventanas que daban a la plaza, y al fondo había colgados cuadros de Iglesia, como los apóstoles, la cena, y luego la Virgen y el Niño, y varios cuadros. Y también había un cuadro que guardo en recuerdo, que era la tierra, y en el cielo estaban los ángeles, y abajo estaba el infierno con las personas que eran malas. Y cuando vino la República, vinieron unos hombres y cogieron esos cuadros de Iglesia, cogieron los cuadros y los quemaron en la plaza. Cuando fui a casa, los lloros que tuve no me podía consolar. Para mí, todos esos hombres iban al infierno. Es verdad. Aquello me hizo daño. Y fue uno de mis hermanos que me consoló y me dijo: mira, ¿qué religión es la mejor? Hay los católicos, hay los musulmanes, hay los judíos, hay los protestantes. Todos se creen buenos, todos son generosos, todos aman a Dios. Pues si hay un Dios, ¿por qué tantas religiones? Mira, la mejor religión es que no hacer mal a nadie, así no te tendrás que confesar. Consulta tu conciencia, pero no llores, porque quemar cuadros no significa nada. Son cuadros, es cartón, es la conciencia de cada cual. ¿Comprendes? Pues yo era una chiquilla, pues no lo he olvidado. Appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Appena alzata, in risaia mi tocca andare. Che eravamo liberi. Allí no teníamos del Estado. Tenemos una escuela particular y lo hacíamos como queríamos. Y eso digo que me hubiese gustado, me hubiese dado mal. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e fra gli insetti. Intelectuales. Hay un despertar, pero grande, ¿eh? Porque en Angués, por ejemplo, estaba el sindicato de la CNT, pero también había el Ateneo Cultural. El Ateneo Cultural Libertario, que a las noches los jóvenes, en vez de irse a bailes y a borracheras y cosas de estas, pues se iban al Ateneo Cultural. Y había una formación. Eso es un despertar grandioso, ¿eh? Y ya se hablaba mucho del trabajo, se hablaba mucho de la emancipación y se hablaba mucho del amor libre. Y el amor libre, tal como se explicaba allí, en la novela, y la gente cuando hablábamos con ellos, era el cada individuo, hombre y mujer, podía desear casarse o no casarse con quien le gustaba o no le gustaba. Quiero decir, esto, el amor libre, estaba encaminado sobre todo por ese camino. Di morir e se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Puede pensar que fue todo un movimiento espontáneo que surgió por la necesidad que hubo de dar salida en los pueblos al tema de abastos, de recolección de cosechas y de subsistir, en un momento de colapso de los centros de poder. Las tres capitales de provincia habían quedado de manos de los sublevados, y hubo algo de eso, pero hubo más que eso. Quizá podríamos definir el proceso colectivista, al menos sus orígenes, como algo llevado a cabo por, fundamentalmente, luego hay excepciones locales, Angüés es una de ellas, por ejemplo, pero como un proceso llevado a cabo, por un lado los que vienen desde fuera y por otro lado los de dentro. Por eso se puede decir que no es un fenómeno meramente espontáneo, porque no surge solo de poblaciones locales, aunque en algunas localidades como Angüés, fundamentalmente sí, pero incluso ahí hace falta entender o ubicarnos en el contexto preciso de aquellas primeras semanas del conflicto, que entonces todavía no es una guerra, todavía no podemos hablar propiamente de una guerra civil, pero en el preciso contexto de aquellas semanas en las que hay una desarticulación de los instrumentos del Estado. Se sabe que, aunque no hayan llegado todavía, las milicias procedentes de Cataluña y de Levante están avanzando y ya han tomado parte del Aragón Oriental, y es en esa situación de más o menos vacío, mayor o menor vacío de poder, percepción clara de que hay una desarticulación de los principales mecanismos del Estado, es en ese contexto en el que se hace posible pues llevar a la práctica el experimento colectivista. A partir de ese momento se hizo la abolición del dinero, que es la base principal, ¿eh? Aquí no circula más el dinero. Se organizó de forma que no fuera el dinero que nos organiza, sino que fuéramos nosotros los que organizamos la vida, ¿eh? Así que ni pobres ni ricos, allí se acabó todo. Bueno, voy a parar aquí porque seguiría poniendo sonidos de Sueños Colectivos, un documental que enfatizamos, que yo creo que merece la pena que lo veáis, porque es nuestra propia historia, es lo que pasó hace apenas 75 años, aquí al lado, en Aragón. Y bueno, pues un documental precioso. Dar las gracias a Marco Potiomkin y a Manolo Gómez, y eso, que os metéis en el blog, Potiomkin Producciones, Sueños Colectivos, un documental para mí imprescindible. Wissen, alt und merissen, lelkung ventis biroschon isot pazi. Y aún nos vamos a poner una canción más de Almendra. Estamos recordando hoy a Luis Alberto Spinetta, que falleció el pasado 8 de febrero en Buenos Aires, y hoy vamos a poner, pues bueno, otra cancioncita. Ya sabéis que Spinetta, pues yo es un tío que os recomiendo, ¿no? No sé si os gustará esta música pop rock que hacía, pero bueno, la verdad es que tiene unas letras muy chulas. Todo el mundo sabe, pues bueno, que tiene un montón de referencias a escritores, a poetas, artistas, pensadores, desde Rimbaud a Jung, a Sigmund Freud, Nietzsche, Foucault, Deleuze, Artaud, en fin, un montón de gente. Y bueno, os vamos a poner una canción, la verdad es que no sé cuál elegir, casi voy a elegir, venga, la que más me gusta a mí de Almendra, es un corte que ha sonado alguna vez en La Enredadera, se llama la canción Final, que la disfrutéis. ver un arlequín bailando sobre el sol, sobre el sol, sobre el sol. ¿Cómo nos sentimos? Yo con muchísimas ganas de que venga ya el siguiente. Yo también con ganas de jugar otro, ahora jugaré otro partidico, ahora. Mentira. Ahora que hemos terminado. Que sí, del mazo goles que nos hemos dado una. Me encanta esto, o sea, cada año si me gusta más, es que me lo paso genial. A mí lo que más me ha gustado ha sido la deportividad que ha habido al final en el campo de fútbol, de que al final la gente que estaba ahí con el rollo de a ganar, al final han salido del campo y hemos entrado a las que nos tocaba jugar. Esto que estáis escuchando de fondo son algunos de los sonidos que pudimos disfrutar ayer en el Mundialitas, para que os hagáis un poco la idea del buen ambiente y del buen rollo que se respira cuando se juega por jugar, por el simple hecho de jugar. En que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban, pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, Gorrión! Y nada, en la parte final de la enredadera, antes de las sugerencias, solamente os queríamos comentar de manera muy esquemática, porque no tenemos tiempo, las barbaridades que ha aprobado el Partido Popular la reforma laboral del gobierno de España. Una barbaridad. Compás, tenemos que salir a la calle y parar esto. Quieren acabar con el planeta y quieren acabar con todos nosotros. Y eso no lo podemos permitir, que esta vida es para ser felices. Esta reforma no es una reforma, es un atraco. Ahora nos pueden despedir más fácil, más rápido y más barato, con una indemnización solamente de 20 días por año trabajado y además por causas que cualquier empresario puede utilizar, como que han bajado las ventas, que tienen problemas organizativos, problemas técnicos o de producción. Es decir, que nos pueden despedir en cualquier momento. Además, desaparece la exigencia de autorización administrativa previa para los ERES, los expedientes de regulación de empleo, por lo que nadie va a comprobar que la causa alegada por la empresa para el ERE sea cierta. Es decir, que los despidos colectivos pueden ser fáciles, rápidos y baratos. No tienen ninguna traba los empresarios. Nos bajan la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días. Y además con un máximo de solo 24 mensualidades, cuando ahora eran 42. Nos proponen contratos más precarios y con más bonificaciones a los y las empresarias. No hablo de dinero, sino Pues por ejemplo han creado un nuevo contrato indefinido para las pymes con menos de 50 trabajadores, con un periodo de prueba de un año, es decir, por lo tanto, con despido cero en ese tiempo y con una deducción de 3.000 euros por el primer empleado. El empresario entonces puede cobrar durante un año el 50% de la prestación de desempleo del trabajador, que solo recibiría el 25%. Flipa. Le pagan a los empresarios hasta 3.600 euros por contratar indefinidamente a un menor de 30 años y hasta 4.500 euros si son parados de larga duración. Esto es lo que se embolsa los empresarios, ¿eh? Y no estamos hablando del que te pone las cortinas en casa o del que te vende el pan. El empresario en esta nueva reforma laboral puede rebajar el salario a su capricho por razones de competitividad, ya que los convenios ya están totalmente sin fuerza normativa y las empresas totalmente descolgadas. Los trabajadores, en la mayoría de las empresas, que son las pequeñas y medianas empresas, estamos completamente en manos del patrón. La prórroga máxima de los convenios colectivos vencidos será de 2 años, lo que pone fin a la ultraactividad, es decir, al mantenimiento de los derechos adquiridos en convenios anteriores. Ahora mismo están anulados. Esta reforma supone parados trabajando sin salario y servicios públicos de empleo privatizados, mutuas patronales de trabajo vinculadas a la patronal que van a controlar y evaluar la incapacidad temporal de los trabajadores. O sea, que van a ser ellos los que digan si estamos enfermos o no. Y claro, si estamos enfermos nos van a despedir. Y en cuanto a formación, las trabajadoras vamos a tener 20 horas de formación anuales pagadas por la empresa y vinculadas a nuestro puesto de trabajo. Esto supone millones de horas gratis y se establece la posibilidad de que los centros de formación acreditados ejecuten directamente los planes de formación. Esto es una barbaridad, así que ya es hora de que salgamos a la calle. ¿Y por qué no una huelga general indefinida? Y plantear otro sistema que no sea el capitalista. Compás, a por ellos. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y raudas y feloces, vamos a decir de manera esquemática las sugerencias para los próximos días, empezando este lunes 20 con la concentración contra la apropiación de los presupuestos de Aragón. Los sindicatos del sector público de CGT convocan esta concentración a las 9 de la mañana en las puertas de las Cortes de Aragón. Y el martes, una asamblea abierta para organizar la semana de lucha contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria. Será a las 7:30 de la tarde en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. Y también el martes, en el Centro Cel Ocupado Quique Mur, se presentará el libro Sexualerría. Sexualerría o la reputificación es siempre posible, de Isia Arciga, periodista inadaptada, feminista hereje, diamante en bruta y vedette de Extra Radio. Pasamos al miércoles y seguimos en el Febrero Feminista con la presentación de La Guida contra la Violencia Masclista. Esta presentación será a cargo de Aclau Roya y además la Guía de Salud Sexual para Mujeres la presentará Toguanda a partir de las 8 de la tarde en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Y en la Vía Láctea, Alien contra Teatro presenta el miércoles Ima Eugenio. Un homenaje a Eugenio a las 8:30 de la tarde por 5 euros. Y ya pasamos al jueves. La Coordinadora Antifascista de Zaragoza organiza una proyección y concierto. A las 7 de la tarde, proyección debate, La Francia del Odio, leyes racistas, banalización del discurso fascista y situación de los grupos nazis en el país de los derechos humanos, con la participación de miembros de colectivos antifascistas franceses. Y a las 8:30, concierto Antifarrap, con Calavera Innergal y Manu Haller. Esto en el Centro Cielo Ocupado Quique Mur por 3 euros. Y ya pasamos al viernes 24 en el Centro Social Librería La Pantera Rosa, charrada, trabajo doméstico y colonialidad. Será a partir de las 7:30 de la tarde con Daniela Ortiz de Cuzco, Perú. Y las jornadas Free Party en el Centro Cielo Ocupado Quique Mur serán también este viernes. Son viernes y sábado. El viernes habrá presentación de las jornadas con DJ a partir de las 6 de la tarde y luego a las 7, charla, coloquio, internet y free party. A las 8 y media, documental Heretic, We Had a Dream. A las 9 y media, cena tecno-vegana por 3 euros. Y a las 10 y media, tecno-cafeta con DJs y live sets. Y llegamos ya al fin de semana, el sábado 25, en La Pantera Rosa sigue Febrero Feminista. A las 7 de la tarde, organizada conjuntamente por Febrero Feminista y Regenerando, habrá una charrada Mediactivismo Feminista con la revista La Madeja del Grupo de Feminismo del Centro Social Cambalache de Asturias y Picara Magazine con June Fernández. Y continúan el sábado las jornadas Free Party en el Centro Cielo Ocupado Quique Mur. Desde las 12 de la mañana, Drum and Vermouth en la plaza, a las 2, comida vegana Jungle por 3 euros. También proyección de documental, todavía por confirmar el título. A las 5 de la tarde habrá un DJ en la cafeta. A las 6, una charla sobre drogas y fiesta. A las 9, desconciertos con Neocaos y Ascoda Sound y El Aitor y Osk. Durante todas las jornadas, además, habrá una exposición Vomitarte. Y rematamos las sugerencias con el domingo 26 de febrero. Cine de la Vía Láctea, dentro de también el Febrero Feminista, 80 Egunean, a las 8 de la tarde, la Vía Láctea. Pues nada más, con esto rematamos. Ya sabéis que esto ha sido La Enredadera, ha sido un verdadero placer. La verdad es que este programa lo he disfrutado mucho, mucho, mucho. Me ha gustado un montón y además ha sido la primera vez que hacemos una conexión con dos sitios a la vez, que es algo que me llena de orgullo y satisfacción. Y también doy la enhorabuena, aunque sin que sirva de precedente, a los que llevan el tema técnico en Radio Topo, que no somos nosotros, que hacen posible que se pueda emitir una conexión con un teléfono fijo y con un teléfono móvil, uno en Alicante, otro en Huesca, y que además más o menos se haya podido escuchar. La verdad es que sí da gusto hacer radio en una radio autogestionada y libre, ¿no? Además diciendo lo que nos da la gana, que es de lo que se trata. Y nada, que La Enredadera, si queréis contactar con nosotros, tenemos un blog, laenredadera.nolezabaturra.org, el correo electrónico laenredadera@no50.org y el apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Y nada, que el domingo que viene estaremos aquí con vosotras, tendremos radionovela interactiva, Gitanjáfora y algunas cositas más todavía por confirmar. Hay invitados interesantes que igual vienen, a ver si los confirmo esta semana. Y nada, que paséis muy buenas noches, os dejamos con José del Jazz Bass y nos despedimos, como siempre, con un pletórico. Salud, amor y rebeldía.